te tomo de una forma que te guste. Y cuando te veo, desespero, siento tu cuerpo, yo me muero de amor, de amor por vos. Cuando te miro, desespero, siento tu cuerpo, cuando bajas se usa fuerte, pero a mí me gusta suave, suave, suave y fuerte. Soy abrigo en tu piel, solo quiero estar entre tus labios y no dejarte más. Si tú quieres, soy tu veneno. Si tú quieres, soy abrigo en tu piel, solo quiero estar entre tus labios y no dejarte más. Desespero, siento tu cuerpo, yo me muero de amor.